Hola Emilce, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Emilce, contanos un poco de este segundo encuentro. Bueno, mañana se va a realizar un encuentro que se nombra Generación Poética. Generación Poética se nombra un espacio de encuentro para jóvenes que comparten sus escrituras, sus lecturas. Es un ciclo de actividades que se realizan en la Casa Museo El Gorosco. Este segundo encuentro que se va a realizar viene ya del año pasado, que comenzó con un primer encuentro en febrero también, pero después no se pudo seguir por el tema de la pandemia. Totalmente. Por eso lo volvimos a tomar ahora este año. ¿Cómo están los jóvenes con la poesía? Sí, sí, acá, bueno, hay varios jóvenes que no solamente escriben poesía, escriben canciones, bueno, que tiene que ver un poco todo con la poética, relatos, cuentos, y un poco es eso, es una invitación a que los jóvenes compartan eso, lo que sucedió en el primer encuentro. Es un espacio para que los jóvenes compartan sus escrituras entre ellos. Y bueno, y también la Casa Museo realiza una actividad para ello. Es como un intercambio de lectura y escritura entre ellos. Un poco el encuentro es de ellos. Nosotros realizamos una actividad, pero bueno, ellos leen, también se traen lecturas, no solo lo que ellos escriben, sino también lo que ellos leen. Algo que les interesa, lo comparten con el resto. Del primer encuentro, justamente me imagino que se deben haber llevado varias anécdotas, sorpresas. ¿Qué es lo que los jóvenes más eligen a la hora de leer o en qué se inspiran para poder escribir? Digamos, de lo que sacaron del primer encuentro, ¿no? Obviamente. El primer encuentro, escriben poesía. Los jóvenes que vinieron, que la mayoría eran de acá de Toay, y bueno, y también canciones, porque ellos esa poesía después la transforman como en el rap, claro, como en el reggaetón, un poco ellos después la improvisaban, la leían de esa manera, como cantándola, como improvisándola. Entonces eso es lo que sucedió, que nos pareció interesante. Escriben un poco para eso, para después compartirla de esa manera. Vos sabés que me parece que estamos en una era, siempre hablamos de esto desde hace un tiempo y con el tema de la pandemia, digamos que se aceleró muchísimo más, el tema de los libros y la virtualidad y esa cuestión de que por momentos pareciera que se perdiera, digamos, ese placer de tener el libro en mano y recurrir a lo virtual. Pero lo lindo es que los jóvenes siempre se la van demostrándonos, enseñándonos un poco más de que hay muchas formas, ¿no?, de acercarse a la lectura y, por supuesto, también a la escritura. Sí. Es un poco, bueno, la forma de expresión, de expresarse ellos a través de la escritura y, bueno, y a través también de estas nuevas formas de cómo expresarla. De estas nuevas generaciones que a través de distintas músicas, como te vuelvo a decir, como el rap, eso es lo que surgió en el encuentro pasado. Bueno, y también otras jóvenes que compartieron sus lecturas, que también tienen que ver con poesía de poetas jóvenes, por ahí. Y es un poco eso, compartir lo que leen, y también lo que escriben, que a ellos lo que más les interesa es compartir lo que escriben, porque es una forma de expresarse y de contarle al otro lo que ellos sienten. ¿Les han contado algo así de algunos que hayan estado en el primer encuentro y hayan seguido el contacto, digamos, de acompañarse? Sí, hay como un grupo de jóvenes que, bueno, que vinieron acá a leer y a compartir sus escrituras, que ellos se juntan como a hacer música. De esas escrituras sale como eso, como una música, como la expresan a través de la música. Sí, obvio que se siguen juntando. Claro. Sí. Y en este encuentro, sí. Te iba a contar que el que va a iniciar el encuentro es Emilio Campos, es un joven escritor que escribe poesía. Él escribe poesía que tiene que ver un poco, bueno, con el paisaje de acá de La Pampa, del territorio, con lo que le sucede a él en este territorio, que más que nada que también fue parte de su infancia, porque él se crió un poco acá, va acá y nació acá en Toay, y lo que escribe tiene que ver un poco con eso. Hay mucho incentivo para el tema de la lectura y la escritura, ¿no? Creo que algunas veces me pongo a pensar que Toay también debe tener ese peso de tener como representante a una de las escritoras más grandes de la historia del país también, ¿no? Como Olga Orozco. ¿Son de generarse talleres y cursos de lectura y escritura, o por lo menos de escritura? Sí, un poco también en estos espacios, en estos encuentros también se hacen actividades que fomenta un poco a la escritura. Claro. Sí. Bueno, Emilio Campo, el joven que va a iniciar mañana este encuentro, lee desde siempre a Orozco. Hay otros jóvenes que no leen a Orozco, y bueno, y llegando hasta acá empiezan a leerla porque comparten también una poesía de Olga, y bueno, y ahí y es una forma también de conocer su obra. Y sí. Compartiendo en estos espacios no solo sus escrituras, sino también la poesía de Olga, es una forma de que ellos también empiecen a conocer la obra de la poeta. Totalmente, totalmente. Emilce, recordá la hora, y bueno, ¿y hay que inscribirse previamente o directamente se va ahí a la... No, casa no, museo. Se acercan los jóvenes, como que se acercan acá al espacio. Este encuentro se realiza en el espacio Las Fantasmas, que están acá en la Casa Museo del Gorosco, y es el día mañana, sábado 26 de febrero, de 17 a 19 horas. Perfecto, perfecto. Emilce, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes, y bueno, esperamos a todos los jóvenes que quieran compartir un momento entre ellos y también compartir la poesía de Olga Orozco. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.